Fuiste lo mejor que me pudo pasar en la vida. Pero a mí tu familia no me quería. Yo no soy perfecto, pero me conocían. Lo más triste que le hiciste caso y te fuiste un día.